Unidad 7. Pedir información en la calle. Perdón, señor, por favor, ¿me podría decir cómo se va al Museo del Prado? Ah, sí, está cerca. Mi vecino trabaja allá, pero a partir del próximo mes ya saldrá. Él se irá a jubilar. ¡Qué bien! ¿Y el museo está abierto todos los días? Menos los lunes, porque ese día de descanso de los funcionarios. Entonces, ¿cómo llego allá? ¿Está usted a pie o en coche? A pie, me gusta andar. Es bueno para la salud. Primero, camine hasta la esquina. Luego, gire a la derecha y siga adelante 2 cuadras. Pase una iglesia. Después, atraviese el paso de peatones y ya está ahí. Es fácil. ¿Sabe cuál es el horario de visita? Pues no sé, pero en la entrada le pueden informar. Muchas gracias. Iré rápido porque quedé con mi marido de que nos encontraríamos allá. De nada. Ha sido un placer ayudarla. Las horas. ¿Qué hora es? Es la 1 en punto. Son las 2:05. Son las 3:10. Son las 4:15. Son las 5:20. Son las 6:25. Son las 7:30. Son las 9:25. Son las 10:20. Son las 11:15. Son las 12:10. Es la 1:05. Es la 1 en punto. En el concierto. Diana, esta noche iremos al concierto y después a un buen restaurante. Mañana iremos al teatro. Encantada, estaré lista en 10 minutos. Ya llegamos. Voy a comprar las entradas. Buenas noches, por favor. ¿Me podría dar 2 entradas de palco? Lo siento, pero ya están vendidos. El anfiteatro también está lleno. Pero tengo un par de butacas de platea. Está bien. ¿A qué hora empieza el concierto? Empieza puntualmente. Los músicos están en el escenario y ya están afinando los instrumentos. ¿A qué hora termina? A las 11:15. Muchas gracias. Diana, vamos a acomodarnos. Rincón poético. Sonatina, de Rubén Darío. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro y en su vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales, parlachina la dueña dice cosas banales y vestido de rojo pirutea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz o en el rey de las islas de las rosas fragantes o en el que es soberano de los claros diamantes o en el dueño orgulloso de las perlas de Orsum? Ah, la princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras bajo el cielo volar, ir al sol de una escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio ni la rueca de plata, ni el halcón el cantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Ya están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Oh, quien fuera Hipsipila que dejó la crisálida, la princesa está triste, la princesa está pálida. Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil, ¿quién volará a la tierra donde un príncipe existe?